Sin Eufóricos. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Sin Eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, el mejor podcast de cine que ustedes van a encontrar en la actualidad. O sea, sin discusión, no hay discusión. No, Carlos Chávez, crítico de cine, un servidor, Víctor Luna, estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la cartelera comercial. Y en esta ocasión, pues nos chutamos completito el Snyder Cut, hablaremos de la nueva versión de la Liga de la Justicia. ¿Te lo chutaste, Víctor? ¿De verdad? Tuvimos que ver las 4 horas de la nueva versión de Zack Snyder. Hablaremos de esta nueva versión. Hablaremos también de algunos estrenos. Vamos a revisar Falcon y El Soldado del Invierno, una nueva serie iniciada en Disney Plus. También comentaremos la película Cherry, protagonizada por Tom Holland, al final de este episodio. Pero, ¿qué te parece, Carlos, si arrancamos con nuestros comentarios de las nominaciones a los premios de la Academia que serán el próximo 25 de abril? Amigos eufóricos, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta con todos nosotros. Un nuevo episodio más, Víctor, que ya quieres irte luego, ¿verdad? ¡Vámonos! Se ve que te urge ya largarte de aquí. Hay que hablar. ¿Por qué tú decías que somos el mejor podcast del mundo mundial? Sí, desde luego. Que no, y como dice la canción, que no quede duda, que no quede duda. Ajá, porque yo me pregunto, Víctor, y te lo pregunto, Víctor, en algún momento la legión de fanáticos tuyos, Víctor, que tienes por ahí, que son muchísimos. No puede salir uno tranquilo en la calle. Exactamente. Tienen que agradecerte en algún momento lo que haces por ellos. Deben de estar conscientes de los sacrificios que haces. Ha sido una labor titánica. Titánica para ti, Víctor, conociéndote. Que tener que ver este tipo de productos, porque ahora tenemos partida doble. Falcon, sí, Marvel y DC. Marvel y DC, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, fanáticos de Víctor, de verdad, cuídenlo mucho. Valórenlo, porque valórenos. Vean todo lo que hace por ustedes, por traerles sus anotaciones acerca de estos subproductos, como lo ha dicho muchas veces Víctor, subproductos. Pero ¿acaso hubo noticias esta semana, Carlito? ¿Algo relevante? Por ejemplo, hoy leí que se aprobó una ley mediante la cual, supuestamente, ya en salas de cine solo habrá películas en idioma original y con subtítulos. Solamente las películas animadas van a poder doblarse al español. Pero en general, las películas, todas, incluso las películas habladas en español, mexicanas, obviamente, o latinoamericanas, supongo, españolas, también están obligadas a tener subtítulos. Esto con la intención de ser inclusivos, pues, con las personas que tienen discapacidad auditiva. Eso vaya que es un tema complicado. Sí. Ese tema daría para un podcast aparte, daría para un tema aparte, pero es difícil hablar de esto porque, por un lado, tenemos a una gran, enorme industria del doblaje mexicano. Exactamente. Que hay cientos de personas, no nada más los actores de doblaje, o sea, todos los que trabajan, técnicos de audio, los que mismos trabajan en las empresas que hacen los doblajes, desde administrativos, o sea, es un mar de gente que trabaja para esta industria. Exactamente. Y por ese lado, pues sí es complicado escuchar ese tipo de noticias, porque imagínate, les van a bajar el trabajo un montón. Pero, por el otro lado, ya si me pides que me ponga, que no tenga escrúpulos con esta pobre realidad de estos profesionales, es que la verdad, ya hablando fríamente, yo siempre he estado, sobre todo en el live action, siempre he estado en contra del doblaje. Sí, sí, sí. Yo considero que una actuación de un actor o de un grupo de actores dentro de una película, la voz, la articulación que tienen, el tono de su voz, es parte fundamental de una actuación. Entonces, para disfrutar una actuación de un personaje, de un actor personificando a X o Y personaje, pues tienes que disfrutarlo al 100% y creo que el doblaje le quita gran parte de ese... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aunque también, hay que decirlo, tiene que ver esto también con un poquito más de quisquilla y ya de un espectador más avisado, ¿no? Porque también hay que reconocer que cuando éramos adolescentes y disfrutábamos de las películas en la pantalla televisiva, hubo películas que se quedaron en nuestra memoria por el doblaje. Yo hay películas que las vuelvo a ver hoy en día y tengo que verlas dobladas. Volver al futuro, Forrest Gump. No sé, las de Batman, las primeras de Tim Burton. O sea, son un montón de películas que efectivamente, pero eso es porque crecimos con ellas. Y aparte el doblaje en los 90s era muy diferente, Víctor. Y hoy es que ves, escuchas cada doblaje hoy en día y dices tú, madre de Dios, pero el doblaje de los 90s, hay grandes doblajes. No me digas que la voz de Bruce Willis, güey, no, en español latino, que es mi Goku, mi Goku, no digas que es inconfundible. De acuerdo, es todo un tema. Ahora, la animación es una cuestión completamente diferente. Ahí sí, no me molesta ver las películas en español latino, porque a fin de cuentas, también el idioma original, entre comillas, a fin de cuentas también es un doblaje, porque están doblando dibujos animados, personajes por CGI, pues sí, caricaturas, animación, entonces a fin de cuentas es la misma técnica y es el mismo resultado. Entonces, complicado, fíjate. Es todo un tema. Pero mira, ¿qué te parece si brincamos mejor a lo que fue el anuncio de las nominaciones a los premios Oscar este año? Fue hace ya una semana, pero pues habrá que, vale la pena comentarlo, creo, sobre todo porque creo que fueron bastante distintas a los Globos de Oro. Esperábamos que al menos de prom, ¿no?, la del baile, no estuviera nominada. Yo diría que, a ver, para empezar, ¿qué te pareció el anuncio? El anuncio es como siempre, ¿sabes? Pues mira, un poco molesto que sea tan temprano. Aún así, no sé si tú hayas sentido lo mismo. Es que también el sabor de boca que nos dejó los Globos de Oro fue muy malo. Híjole, qué mala gala. Bueno, gala, entre comillas. Qué mala entrega. Y entrega, entre comillas, porque sí, ni siquiera se entregó nada. Entonces, desde la lista ya vemos aquí algo completamente diferente, creo yo. O sea, sí, sigue habiendo películas y actores que se quedaron fuera, lamentablemente, que nos hubiera gustado que estuvieran. Sí. Pero también, por otro lado, creo que es una lista mucho más coherente. La lista de los Globos de Oro para mí fue desastrosa, Víctor. Uh-huh. Desde la entrega, entre comillas, el show, la comedia que le metieron ahí, los sketches, los mismos actores ahí en sus casas, en sus salas de sus casas. O sea, todo fue muy desastroso, mal organizado. Entonces, no sé si a mí me quedó al menos la sensación desde este par de videos ahí en dos partes que lo dividen, como siempre, cuando estos dos actores presentaron nominaciones. Sí se siente ya un poquito como más se siente como más serio el asunto, como más preparado. Se siente más pensado. Entendemos, y creo que lo hemos sabido siempre, ¿no?, que los Oscars no premian a lo mejor de la cinematografía mundial, ¿no? Hablamos de un evento que premia sobre todo a las películas que mejor se venden en el año, ¿no? A final de cuentas, premian al cine comercial sobre todo, porque sí podemos revisar que en el año hubo películas interesantes que no alcanzaron a colarse a las nominaciones, ¿no? Pero también estarás de acuerdo que de varios años para acá, de hecho yo podría decir desde los tiempos de Moonlight, por ejemplo, ¿no te acuerdas? ¿Recuerdas Moonlight? Uh-huh. Se llamaba Moonlight, sí. Está con Mahershala. Sí, sí, sí. Los Oscars han tenido como mucho esta tendencia, o más bien la industria americana de cine ha tenido como mucho esta tendencia de tratar de siempre tener cierta dosis de tufillo independiente en su cine comercial. Siempre, no pasa año, y lo vemos aquí de nuevo con Nomadland, lo vemos con Minari, wey, lo vemos con Hermosa Venganza. Entre comillas. Entre comillas. Ah, exactamente, entre comillas. Por eso digo tufillo. tufillo. O sea, son estas películas que ostentan o quieren dar como este gatazo a ser de bajo presupuesto, que aún así tienen grandes actores, sí, ¿sabes? Sí. O sea, se gastan ahí el presupuesto. Pero si quieras o no, tienen esta sensación a cine un tanto más diferente, o intenta ser un tanto más diferente, dejando de lado los Tenet, güey, dejando claro, de lado claro. Los Mank. Pues Mank es una superproducción, güey. No, de acuerdo. No vamos a encontrar aquí tampoco películas que reventaron el box office en el año, ¿no? O sea, no va a estar aquí... Chicago 7, podríamos decir que es una película de gran presupuesto, sí. por los actores que presenta, por ejemplo. Pero vamos por partes, Víctor. La lista. Mejor película... Mejor película nominaron a El Padre, esta película que es la única, quizá, que no se ha estrenado, al menos a nivel masivo. Y la que más quiero ver. Esa curioso, se me antoja, ¿no? Bastante. Porque ha estado presente en varias de las premiaciones, y la verdad es que es una película que llama mucho la atención, y sobre todo por lo que se cuenta de la actuación de Anthony Hopkins, ¿no? Que no, y Olivia Colman, es garantía. Bueno, pues tenemos esa. Además, se nominó a Judas y el Mesías Negro, una película de Shaka King, película interesante que también ya tuvo su estreno en algunas latitudes. Ah, pero suena más mamalón cuando lo dices en inglés. No, así es. No, en inglés. Bueno, Judas and the Black Messiah, ¿no? Suena como banda de black metal, ¿no? Una película muy interesante y que también además tiene como nominados a mejor actor de reparto a Daniel Kaluuya y a Lakeith Stanfield, que la verdad es que es muy extraño, porque si ellos son actores de reparto, ambos, entonces uno se pregunta cuál es el actor principal, ¿no? No se la pregunta. Pero la verdad es que es una película que merece el cariño que le están dando. Es una película muy interesante sobre un conflicto particular también, el de las Panteras Negras en los años 70 en Estados Unidos, y creo que ¿Las Panteras Negras de los Leones Negros del UDG? No. ¿O cuáles? Ah, pensé que glorioso equipo de los 90s, 80s. No, mira, es una película que a lo mejor podríamos emparentar un poquito con El Juicio de los Siete de Chicago, también así nominada, es. Pero creo que esta logra un nivel de dramatismo y construcción de su narrativa mucho más potente y poderosa que El Juicio de los Siete. Creo que es más comprometida que El Juicio de los Siete. El Juicio de los Siete, como bien lo comentamos en su momento, es una película que juega más a ser amable con el espectador. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, tenemos El Juicio de los Siete de Chicago. Más digerible, nominada. Sobre todo. Tenemos además Mank, una película protagonizada por Gary Oldman y dirigida por David Fincher, que eso ya desde ahí pues ya tiene todas las credenciales para estar sí o sí en la... Pero híjole, a mí se me figura que es la típica película, porque siempre hay una cada año, que es la que arrasa con nominaciones, pero no se lleva ninguna. Yo creo que eso va a pasar también. Eso va a pasar, sí, Mank, sí. De acuerdo. Y Minari, Víctor, la película de la controversia, ¿no? En los Globos de Oro. Sí, sobre todo por haberse colado a la sección de... Y haber ganado. De película en lengua extranjera, que ganó, y aquí está nominada. Mira, ahí está la banderita de Estados Unidos, película. Fíjate. Sí, sí, ahí sí. Ahí está. Es una película, yo creo que de las cartas más fuertes de la gala, es una película muy interesante, ojalá que se estrene pronto en salas, porque la verdad es que de lo que se estrenó en el año, creo que es de lo más rescatable. Steven Yeun es aquel actor que salía en Lost, ¿verdad? Bueno, salieron muchas cosas después, pero es el que salía en Lost, ¿no? No recuerdo haberlo visto en Lost. Salía, creo que salía en esta serie de zombies. También en Walking Dead, ¿no? También salía ahí. Se ha salido en muchas partes. Es un actor bastante conocido. Sí. Y buen actor, la verdad es que me gusta bastante. Tenemos Nomadland, que es la que se ha vendido como la que va a arrasar en la gala definitivamente. No sé si Frances McDormand consiga su segundo o tercer Oscar, ya no sé cuántos lleva, pero no sé si se gane otra vez un premio a la Academia. Pero Chloe Zhao y Nomadland son ahora que sí, o sea, la verdad son las cartas fuertes para esta película. A ver, Víctor, tú que ya viste esta película, fíjate que a mí no se me antoja nada verla. No, si la voy a terminar viendo, lógicamente, por ustedes, amigos cinefóricos, así como Víctor vio Snyder Cut. Claro. pero fíjate, no me llama mucho la atención. Pero ya conforme pasan los días, los meses, Víctor, ¿crees tú en tu memoria que se le merece esta distinción de ser la La que se espera que gane los Oscars importantes. A mí me resulta curioso que hace un momento hayas traído a colación la película. ¿Snyder Cut? La película de Moonlight. Porque Moonlight fue precisamente ese tipo de película independiente que parece la academia buscar, ¿no? Para sentirse académicos. Para alcanzar cierto tipo de prestigio. Exacto. De premiar ciertas películas. Eso es a lo que iba con mi comentario hace un momento. O sea, de unos años para acá sí se siente mucho como esta necesidad por parte de la academia de buscar este tipo de joyitas independientes, sencillas, entre menos actores. O sea, muy, muy el estilo cine mexicano, cabrón. De estilo Regadas, cabrón. Pero es que yo también creo que la academia no debería ir por ese camino. O sea, a final ese año todos sabemos que La La Land fue una película que llevó a la gente a las salas de cine y que es una oda de amor al cine, a final de cuentas, ¿no? Se acabaron los tiempos, Víctor, en que los 10 mandamientos ganaban todos los Oscars. Se acabaron esos tiempos. Ya sí, el blockbuster ya no... O sea, puede estar ahí en las nominaciones, pero la academia ya no va a premiar al blockbuster. ¿Cuál es el último blockbuster que tú recuerdas que se haya premiado? O sea, que realmente haya ganado los premios importantes, ¿Qué, Señor de los Anillos? ¿Slumdog Millionaire? Pues también sí. Podría decirse así, pero blockbuster como tal, o sea, con todas sus palabras, yo creo que es el Señor de los Anillos, tal vez, ¿no? Mad Max debería salir ahorita en esta pregunta. Mad Max, exactamente. Lástima que ese año no se llevó el premio, porque se llevó muchos premios, menos el más grande. Pero bueno, mira, Nomadland es una película intimista, interesante, que se mete en Honduras. En una cubeta. Se mete en Honduras al hablar de estas personas, ¿no? Que andan en carretera y tienen su vivienda pues en un automóvil, ¿no? Sí. Y tienen que sortear las dificultades de esta vida nómada. Pues es una actuación importante de Frances McDormand y una película interesante, narrada con buen ritmo. Pero definitivamente yo le apuesto más a otras intenciones de la academia que a premiar al mero cine, pues. Porque pues por ahí también tenemos Hermosa Venganza, ¿no? Una película de Emerald Fennell, que aunque no me satisfizo tanto la película, tengo que admitir que es una película, pues, muy propia de los momentos que vivimos. Exacto. Muchas veces se les acusa, ¿no? De que uno se nos acusa, pues, de que terminamos señalando más a estas películas por ser... por ajustarse a un movimiento actual. A la agenda, actual, a la agenda, agenda, ¿no? Exactamente. En este caso hablamos del movimiento Me Too, ¿no? Y del feminismo y del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Pero la verdad es que la película tiene una hechura muy pop, pero bueno, muy actual. Yo sé que tú como hombre, Víctor, no sé si sea correcto hacerte esta pregunta, pero tú que ya viste esta película también, ¿realmente la cinta se agarra de todo este movimiento del Me Too, del feminismo? O sea, se agarra, me refiero a que se aproveche de que está de moda todo esto para salir adelante. ¿O realmente sientes tú que aporta algo para el feminismo? Porque ahorita ya aparece, y no nada más el feminismo, güey. También estamos hablando de las cuestiones raciales. O sea, todo lo que envuelve a la agenda en Estados Unidos. No pasan año tras año de que vemos una, dos, tres, cuatro películas y llega un momento en el que dices, ok, o sea, está chido que quieran aportar en el cine a estos movimientos, a hacer conciencia, pero muchas de estas películas sí sientes que a fin de cuentas están agarrando pues del hecho de que pues, la gente anda en ese mame, o sea, anda en ese mood, está de moda las temáticas, pues para que sus películas pues sean reconocidas o las volteen a ver. Mira, la película es oportuna, que se aproveche o no del momento, eso yo creo que ya lo decidirá el espectador. Exactamente, ¿no? Sí, es lo que voy, pues decía, o sea, no sé qué tanto podrías tú contestarlo, pero a fin de cuentas es el espectador, y sobre todo las espectadoras, las que podrían decir si realmente es oportuna. La película, como ya lo dije en su momento, a mí, en lo personal, no me satisfizo del todo, porque sí la siento un poco que abusa de los clichés o no me convence su premisa. Pero la verdad es que la película es interesante. A final de cuentas es interesante y por algo la premisa es interesante. Alcanzó a colarse aquí. La premisa es interesante, eso no podemos negarlo. Son of Metal, Víctor, fíjate que le volvió a dar una oportunidad a Son of Metal hace algunos días. Sí. Sigue sin convencerme tanto. También es una road movie muy al estilo de Nomadland. Ajá. La actuación de Riz Ahmed es así, es muy, muy sólida, pero muy sólida. O sea, sí, a mí me recordó mucho la actuación de Mickey Rourke en la película esta de Darren Aronofsky, del luchador. Sí, sí, sí. Este sufrimiento, esta lucha en esta clase social media baja, que están olvidados pues de la mano del gobierno americano y de las oportunidades. Debe ser muy parecida a Nomadland, por la cuestión socioeconómica que maneja la película, y pues por el sufrimiento de este tipo de personas que buscan su vida de una manera pues un tanto más diferente a la que nosotros pensaríamos, pues que es el sueño americano a fin de cuentas. Pero Riz Ahmed es muy sólido en su actuación, Olivia también está muy bien. Pero el juicio de los siete de Chicago, Víctor, es una cinta que a mí me entretuvo bastante. De hecho, yo creo que de las pocas que he visto de la lista, es donde mejor me la pasé, Víctor, en el juicio de los siete. ¿Qué te parece si ya viendo... Bueno, es que es difícil porque tú no has visto algunas películas, ¿no? Sí, sí, es que no... Pero, por ejemplo, ¿cuáles de las que tenemos aquí ya checaste? Ya checaste Mank... Ya checaste... Son of Metal y Juicio de los Siete. ¿Cuál de esas tres te agrada más como front runner? Híjole, pues Mank, güey. Mank, o sea, engloba todo lo necesario y y me refiero a todo lo necesario que creo yo se supondría debería de llenar los ojos de la academia, acá. A pesar de ser así de... anticuada, abigarrada. Ay, pues no me digas que el artista cuando ganó tampoco era así. De acuerdo. Ha habido mucho cine. Pero el artista era más amable, era mucho más amigable. Sí, sí, no, yo lo sé. Aparte la gran crítica que trae en contra de Hollywood también puede jugar en contra de la película. Pero, o sea, si nos ponemos técnicos, si nos ponemos ya serios, fríos. Pues técnicamente, porque a fin de cuentas es la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Si tomamos en cuenta eso, pues Mank debería de llevarse los premios. No he visto Nomadland. Es difícil, te iba a preguntar, la verdad, tus predicciones. Pero ¿qué te parece si mejor el asunto de las predicciones lo dejamos para días antes de la gala? Ahí comentamos nada más así de pasadita en algún momento. ¿Quién nos parece que pueda ganar? Porque la verdad es que de todas las películas que hemos revisado, muchas parecen interesantes. Pero también depende mucho de cómo lleguen al 25 de abril. Todavía hay algunas que no se han estrenado, depende de cómo se vendan todavía hasta esa fecha. Entonces, esto es de momentos. No creo que ya hayan votado. Ahora sí, de pasada, Víctor, yéndonos rápido con la lista, cosas curiosas que vimos por aquí, pues Thomas Vinterberg como mejor director. Curioso, ¿eh? Eso es curioso. Curioso porque... y más porque Drunk no se encoló. Exactamente, no hay nada. O sea, Drunk no está en ningún otro lado. Está en mejor película extranjera. Ah, sí. Ah, ok. Pero de todos modos es extraño, ¿no? Sí, de acuerdo. Está la directora Minari también ahí. Ah, es un director. El director, me estoy confundiendo con Nomadland. Dos mujeres, Emerald Fennell y Chloe Zhao, exactamente. Mejor actriz principal. A Viola Davis, que es un portento, pero en La Madre del Blues, la verdad es que... No lo sé, Rick. Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday, Vanessa Kirby, de la que ya hablamos aquí, de Fragmentos de una Mujer, Frances McDormand y Carey Mulligan. Tú ahí, ¿por quién apostarías, Carlito? ¿Le darías posibilidades a Vanessa Kirby? No, para nada. No. Ni tampoco a Viola. No. No, se lo va a ganar Frances McDormand o Carey Mulligan. Cualquiera de las dos se lo va a ganar. Quisiera yo pensar, tal vez. Porque no sé, ya no. Votaremos, no, veo porque... ganando a no veo ganando a Vanessa Kirby y menos. Yo no he visto a Andra Day, la verdad. La quiero revisar. Hasta ahorita yo votaría por Vanessa Kirby. ¿Votarías por Vanessa Kirby? Votaría por Vanessa Kirby porque es una actuación contenida inmensa y la verdad es que me pareció... Ah, sí, está muy bien, pero yo a mí no me parece... La película no está tan bien, pero ese es el problema, tal vez me quedé permeado por lo mala que es la película al final. Pero sí, no. Actores, pues tenemos a Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman y Steven Yeun. Fíjate que no me gustaría que se lo ganara Chadwick Boseman, porque sí se sentiría que lo están haciendo más por el homenaje. Y no quiero ser mala onda. Yo sé que soy mala onda, Víctor. Sé que me tienes en esa idea, pero no es por eso. Pues quién sabe, a lo mejor Riz Ahmed da la sorpresa, ¿eh? Anthony Hopkins estaría genial que lo ganara también, la verdad. Pero Gary Oldman, pues Gary Oldman es un portento de actor. También, y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Actor de reparto, pues tenemos a Sacha Baron Cohen por El Juicio de los Siete, no por Borat. Tenemos a Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. por su interpretación en Una Noche en Miami. El Sonido del Metal, Paul Raci es el actor de reparto que está nominado por esa película. Y Lakeith Stanfield también por Judas and the Black Messiah. Actriz de reparto tenemos a María Bakalova, ella sí por Borat, Glenn Close por Hillbilly Elegy, actuación que a nosotros nos gustó bastante. Pues fue lo que más nos gustó de la película. De acuerdo. Definitivamente. Tenemos a Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried, que a mí me encantó en Mank también, y Jung Ju-jung por Minari, que me parece que es la abuelita en la película. Exacto. Entonces es interesante. Y mejor película internacional, lamentablemente no se coló Ya No Estoy Aquí, que hubiera sido interesante tener. Pues Ya No Está Ahí, eso sí, ya no está ahí. Tenemos una película de Yamil Esbani, Quo Vadis Aida, tenemos Drunk de Thomas Vinterberg, Derek Zhang, Better Days, esa película es china, me parece. Es china. El documental Collective, que se me hizo muy interesante que alcanzara nominación a Mejor Película Internacional y además a Mejor Documental, me pareció muy curioso. Una película de Rumania sobre una crítica intensa al sistema de salud en Rumania. Y The Man Who Sold His Skin de Kauser Benhania. Esa película, la neta, no tengo ni idea. O sea, definitivamente. Pero pues habrá que checarlas, habrá que revisar la sección internacional, que siempre son películas atractivas. Y pues bueno, eso es lo más relevante, yo creo, que de la gala. No sé si quieras destacar algo más de las nominaciones. No, es una lista larga. Larga, sí, como la Cuaresma, porque aquí sí, como es la Academia, pues se premia todo. Hasta el peinado y maquillaje y todas, pues, esas, mira, cosas. Al menos Tenet alcanzó nominaciones en algunas categorías técnicas. Al menos las películas animadas que vimos este año lograron estar en la terna. Y Tigre Blanco tuvo su nominación, al menos. Tigre Blanco alcanzó, ¿no? A Mejor Guión adaptado. Interesante, porque pues fue una película que también dio de qué hablar en su momento. Pero pues bueno, ahí queda entonces las nominaciones. No sé si quieras que destaquemos alguna otra, Carlito. News of the World, mira, en mejor fotografía, gran fotografía de News, sí, of the World. Se ve muy bonita la película. Pues ahí está, Víctor. Mira, ahí está. The Five Bloods. Lástima que The Five Bloods. Banda sonora. No, oye, sí se armó ahí el merquetengue en Twitter por lo de Delroy Lindo, ¿no? Por Delroy lo de. Lindo debía haber estado. Sí, debió haber estado como mejor actor de reparto. Debió haber estado. O principal. Porque pues son estas películas corales que ya no sabes ni cuál es el actor principal. Entonces debió haber estado. Esa es la. De hecho, creo yo que es la que más me duele que no esté, tal vez hasta por encima de cómo nos hemos quejado de Under Rocks y de su actor de reparto, mi maravilloso Bill Murray, que no está tan bien borrado. Qué mala onda. Esas dos son las que más me duelen, fíjate, Delroy Lindo y Bill Murray. Definitivo. Debieron haber estado. Pero bueno, ahí queda. Tendremos una opinión más al respecto cuando ya se acerque la gala. Comentaremos ya habiendo visto la mayoría de las nominadas. Pero mientras, pues, ¿qué te parece? Pues vámonos, gracias, Víctor, porque faltan 5 horas de Snyder. Si entramos a Alex Snyder. Al Snyder Cut. Snyder. A la versión de autor, la versión autoral, la versión que viene a resucitar lo que debe ser realmente el cine de superhéroes. Pues mira, yo voy a abrir con un epílogo a este comentario que vas a hacer. Me metí hace rato, es más, si a quieres. Ver, ¿con qué vas a salir? No, Carlito, a ver, espérate, fíjate. Hablemos de la película. No, para allá vamos, Víctor. Mira. No, mira, fíjate. ¿De qué estás convirtiendo este programa? Yo me metí, Víctor, al tag de Film Affinity, que es una página pues reconocida. Sí, claro. Es una página de primera mano de cinefóricos. Te metes al tag de superhéroes. Y te das cuenta que de la nada, o sea, de la nada, de no haber ni una maldita película de DC, de este universo de DC, de repente, mira, ahí está ya, en el top 5, cabrón, de las mejores películas de superhéroes en los rankings. ¿El fandom? Cabrón. El fandom, güey. O sea, mira, ahí está, codeándose con Caballero de la Noche, con Spider-Man Multiverse, con Infinity War. ¿Por qué dicen que el Snyder Cut es una película para nerds? Explícame eso. ¿En qué momento los nerds se apropiaron de este tipo de cine? Mira, yo te voy a decir una cosa, Víctor. Aquí a la luz de las velas, que no tenemos las luces. Fíjate, yo hace aproximadamente unos 6, 7 meses, un año tal vez, de repente me llegó la espinita de decir, me voy a echar un clavado a estudiar un poco... Todo el lore de los personajes de DC. Uh-huh. Y ¡ay, cabrón, güey! ¡Ay, cabrón! Ese sí está rudo, ¿eh? O sea, porque de repente tú te puedes meter a ver videos o a Wikipedia, te metes a Wikipedia y pones Iron Man. Y de ahí te vas, cabrón, metiéndote a los mismos hipervínculos que hay en los textos y puedes adentrarte profundo en el orden de todo lo que es la historia de los cómics de Marvel. Y si dices tú, no, está cabrón. O sea, Disney tiene para masacrar películas uh-huh. toda la eternidad. Pero te metes al lore de DC y está rudo, ¿eh? O sea, está para gente con coeficiente intelectual y memoria y de ética, cabrón, porque sí está... Okay. O sea, está denso, Víctor. O sea, hay cosas ahí, o sea, se meten con ondas de Tierra 1, Tierra 2, okay, okay. Que el personaje de este universo tiene inferencia en este otro de esta manera y que su puta madre vino y fue y reencarnó y el abuelito de sabe quién. Okay, okay. Está complejo. ¿Cómo entonces, quieres que abordemos? Entonces, no, a lo que voy es esto. Entonces, yo entiendo el comentario de la gente que dice que es una película para nerds, para iniciados. Okay. Porque si hay, de repente si te topas con varios pequeños guiños a los universos de DC un tanto más profundos. Que por ahí creo yo que es el gran acierto de este Snyder Cut. Mira. Y creo yo, quiero yo pensar, y de verdad lo pienso, Víctor, que Snyder, con este Snyder Cut, viene como a darle un volantazo y poner como el carrito, güey, de las películas de DC, como más encarrilado a lo que debe de ser. Mira. Copiando un poco o bastante, ajá, todo lo que ha hecho de una manera bastante buena. Pero a ver, Marvel, a ver, ¿esta película cuándo se estrenó? Justice League, la primera versión. Es el 2016, 17, 16. Okay. Sí, ya tiene bastante. En ese entonces yo no la vi. Ajá. Tú sí pudiste acceder a ella. Así es. ¿Qué te parece si arrancamos nuestro comentario hablando de... ¿Esta película ofrece realmente diferencias importantes con relación a la película estrenada hace 4 años? Pero ¿tú a qué te refieres con diferencias importantes? A ver, primero... O sea, ¿la historia es la misma? Es la misma. ¿O es una película diferente? Mira, aquí la cuestión es que, bueno, mi queja con esta película es que sí siento que Snyder la alarga de manera muy artificial. Está artificiosa la manera en la que la alarga. Pero para responder, y ya iremos a esa parte, pero para responder a tu pregunta lo más concisamente posible, no ofrece gran cosa más a lo que ofrecía la película original en cuanto a lo que es el hilo conductor de la historia. Por ejemplo, yo leí una nota el día de hoy, me parece que... A ver, me parece, Vito, que tienes muchas ganas de hablar de esta película. Primero te dejo terminar. Me parece que fue... Yo no te voy a dejar terminar en ningún momento. Voy a estar interrumpiendo todo el camino. No, ya me di cuenta. Leí una nota, me parece que el día de hoy, corrígeme si me equivoco. A ver. Porque yo, como ya les dije, yo no vi la primera versión de la película, pero claro, había gente justificando, ¿no?, que el hecho de no haber tenido el personaje de Cyborg en la primera versión no había sido por motivos racistas. Y eso me dio a entender que en la primera versión el personaje de Cyborg tenía mucha menos participación en la película que en este nuevo corte. ¿Es así? Sí, tiene mucha menos participación en aquella película. Y a mí me parece, por ejemplo, un personaje fundamental en esta versión. Pero es que, bueno, es que ya nos estamos metiendo a dimes y diretes que no sabemos realmente cuál es la realidad. La realidad oficial es una realidad bastante triste y que se entiende. Es que cuando Snyder estaba rodando Liga de la Justicia, su hija se suicida. Entonces, pues imagínate, si se suicida su hija, medio rodaje de la película. O es más, ni siquiera que era la mitad, menos de la mitad. O sea, no tenían mucho que había comenzado. Entonces, pues, Snyder da un paso a un lado y es cuando llega Josh Whedon a hacer su cagadero. Uh-huh. Que es un cagadero el que hace, cabrón. O sea, porque empieza a mezclar estilos con... O sea, él llega a... Yo me imagino que por cuestiones de contrato, de estilo, ya tenían un estilo definido por parte de la de DC, de Warner, todo esto. Y llega este Whedon y pues no tiene de otra más que tratar de mezclar su estilo con el estilo que ya estaba firmado y que ya estaba predispuesto para lo que iba a ser esta película, y de ahí llega pues el cagadero que se hizo y el pastiche que tuvimos con aquella versión. Uh-huh. Yo no sé si el hecho de que el personaje de Cyborg no haya aparecido más, no se haya extendido más su origen, porque si te das cuenta realmente de ninguno de los personajes se explica en el origen, güey, ni en esta, ni en la pasada, ni en esta, cabrón. De acuerdo. O sea, aquí no es una película de orígenes, no. Y eso es algo que fue muy, muy criticado, fue extraño, porque sí sentías tú cuando empezó DC con su universo de películas, que sentías tú que estaban como comenzando en media res, ¿no? Como a la mitad, como en un punto incierto. O sea, porque tú ves toda la historia del MCU, o sea, del universo de Marvel, y si sientes que esta madre la tenían los de Marvel y el Marvel Studios tenía esto pensado desde décadas atrás, cabrón. Pero esta película es una continuación, ¿no? No, es que es a lo que voy. ¿Acaso o sea, no empieza...? No. Es a lo que voy, Víctor, espera. Déjame terminar con la idea. Aquí la cuestión es que... Sí, en su momento sí sientes tú que todo está como contado muy apresuradamente. Muy, muy apresurado. No te cuentan... De repente tenemos a personajes como Arthur Curry, que es este Aquaman. Tenemos a personajes como Flash, que simplemente están ahí porque están ahí. No les dan el tratamiento para presentarlos de una buena manera. Que el espectador, como ha pasado tantos años atrás con Marvel, que cada uno de los personajes, güey, los trabajan de una manera tan... con una mercadotecnia tan precisa... ¿Qué te cuentan el origen? ¿Haces que seas empático con ellos? ¿Te los meten con calzador, cabrón? Casi, casi. O sea, te los meten a huevo que los quieras, güey. O sea, tienen esa magia, güey, los de ahora Disney, los de Marvel Studios. Cosa que aquí sentías que de un principio no estaba pasando. Porque sí se sintió mucho, como muy acarreado, mucho como muy, de una manera muy extraña. Ahora, en este lore de películas, la primera fue Superman, el Hombre de Acero. Donde sí te cuentan el origen de Superman, sabemos de dónde viene, cómo conoce a Lois Lane, cómo derrota a Zod, todo esto. Posteriormente te sacan Batman contra Superman, cabrón. Uh-huh. Y ahí en un prólogo, un tanto ahí apresurado, te intentan como más o menos contar su idea del origen de Batman, pero no es como tal la película trata del origen de Batman. Entonces, uh-huh, de nueva cuenta tenemos un personaje que llega de añadido a Superman, uh-huh, pero sale de la nada. O sea, no le dan su tratamiento, no le dan su tiempo, no le dan su cuidado para que el espectador diga, ok, me caso con él. De acuerdo. Llega la Liga de la Justicia y pasa lo mismo con otros dos personajes, que es Aquaman y Flash y Cyborg, güey. Uh-huh. Y vuelve a pasar lo mismo. Entonces aquí más bien fue que la gente se... Hubo este, pues ya ves, no pueden hacer eso con todo ese mame de lo de la agenda. Sí sintieron, o sea, más bien voltearon a ver más el caso de Cyborg por ser un personaje afroamericano. Decir, oye, ¿por qué no le dieron su origen y la chingada? En esta nueva Zack Snyder Cut sí le dan, o intentan darle ahí sacado de la manga, güey, como muy apresurado, también se siente de pronto, pues un poco ahí su origen, de por qué, de dónde salió, qué le pasó, cómo fue, cuál era su relación con sus padres. Y quieras o no, eso pues dejó satisfechos a muchos fanáticos, la verdad. Sí, definitivo, pero ¿qué te parece si empezamos contando de qué se trata? ¿O no importa ya contar de qué se trata el Snyder Cut? Mira, a mí de qué se trata la película, es una historia que para los que ya vieron Infinity War y Endgame, a mí la verdad, y se lo comenté a un compañero hace rato por la mañana, o me acuerdo si ayer, a mí me parece una copia fiel, bueno, no fiel, pero sí una copia bastante descarada, güey, de los esfuerzos de Infinity War y narrativamente de Infinity War y Endgame. ¿Qué? ¿Como de juntar las gemas o algo así? Sí, de esta dinámica del mega ultra villano cabrón, güey, uh-huh, temido, cabrón, uh-huh, super, o sea, todopoderoso. En este caso un tal Steppenwolf. No, es Darkseid. El que está, el que no llega. Pero el que al no final. Sale. No, si sale, pues ahí está. Pero no hace nada. Bueno, es a lo que voy, es a lo que voy. O sea, pues tal ¿quién vez. ¿Quién es el villano de la película? Es Stephen Wolf. Pero a lo que voy es que narrativamente sí recuerdas Infinity War y Endgame, ¿no? Algo. O sea, a lo que voy es que sigue la misma dinámica, Víctor. Es un super mega villano que principio. ¿En esa película había un alguien más poderoso que Thanos? No, será Thanos. Bueno, al menos en toda la dinámica de esas dos películas, Thanos era el más poderoso. Por eso, aquí estás comparando a Thanos con quién. No, con Darkseid. ¿Con Dark qué? Darkseid. ¿Cómo es? Semilla Negra, ¿no? Ese es el que quiere. Las cajitas. O no sé si se llama así, la verdad. Discúlpenme, pero tampoco soy conocedor de los cómics de DC. Ese es el que quiere las cajitas. Es el que quiere las cajitas y al final también quiere lo que en el lore de DC le llaman la antivida. Antivida, ¿no? La antivida, exactamente. Que la sería nunca explica que la antivida, pero la antivida en el lore, de hecho ya salieron un chingo de mames de ¿qué es más poderoso? ¿El guantalete con las 6 gemas o la antivida? O sea, es como una onda muy parecida. No tiene relevancia. Pero lo que me refiero, Víctor, vamos, estoy hablando de un nivel más primario. O sea, la narrativa es muy parecida. O sea, es el super mega villano, güey, que al principio quiere juntar ciertos objetos que juntos le dan mucho más poder, güey. Ajá. Manda sus huestes, güey, al planeta Tierra a poder recuperarlas, güey. Se encuentra un grupo de superhéroes que están, pues, dándole batalla. Uh-huh. Al final, aquí sí lo que cambia un poco, pues, es que al final no hay tanto un win por parte de Darkseid como sí pasó con Thanos en Infinity War, pero sí se queda como en este esperar esta batalla final esperada, como siempre suele pasar en estas películas que dejan al fanático esperando, entre Darkseid y cuando dice Darkseid al final, vámonos con todo, con estos cabrones, güey. O sea, agrúnate a todas las tropas y vamos a atacar a la Tierra, y pues esto deja abierta completamente porque ya se anunciaron la segunda y la tercera parte. Pero esta película de... Eso es lo mismo. El Snyder Cut... ¿Tiene el mismo final que la primera versión? Sí, tiene el mismo final. O sea, es precisamente ese, entre comillas, cliffhanger, que es cuando este villano amenaza, pues, con que va a regresar, ¿no? Más poderoso, ¿no? Exacto. Y luego ya Snyder le agrega... No igual, pero narrativamente, o sea, en el hilo de la... O sea, en el hilo más primario de la historia, en el plot, es el mismo plot. Y luego es exactamente el mismo plot. Snyder le agrega un epílogo ahí, medio mafufo, medio jalado de los pelos, un sueño de Bruno Díaz. No, más bien es otra tierra. Es que es ahí donde entra todo. Porque yo leía críticas y no sé si también las leíste. ¡Es un sueño! No es un sueño, güey. Despierta Ben Affleck. No, yo sé que despierta, Víctor. Pero, ¿cómo te explico? O cómo más bien creo yo que quisieron explicar ahí esta situación. O sea, sí es un sueño, pero realmente en el lore del universo de DC existe. O sea, existe esa realidad. La realidad que nosotros de la película que vimos es un sueño. Bueno, eso te quieren hacer pensar. Okay. Me encanta hablar contigo de estas películas porque yo sé que para ti son una jalada, güey. Todo esto es una jalada, Víctor. Yo sé que para ti estas películas son un despropósito, güey. Están mafufas. Es un genocidio cultural. Es un genocidio cultural, exactamente. Es una aberración en contra del cine. O sea, yo sé que tú piensas todo esto. A ver, pero vamos a una pregunta clave. ¿Te gustó el Snyder Cut? A mí sí me gustó. A mí me pareció una estupidez. Yo me la pasé bastante bien. ¿Bien con qué? Yo me la pasé... La película no tiene ritmo. Ah, bueno, es que para allá voy. La película no tiene guión. La película no tiene emoción. La película no tiene color. Pero todo eso... La película no tiene momentos álgidos. La película es un pastiche de momentos cursis. Pero todo eso, Víctor, yo te doy la razón en muchos de esos puntos. Estabas llorando cuando le cantaban a Aquaman mientras regresaba al mar. Estabas llorando. No, lloraste. Definitivamente no. Te emocionó ver a Flash rescatando a la chica de morir atropellada. Porque siempre tienes que destruir las cosas que me gustan, Víctor, ¿por qué? No, ya hablemos en serio. Y permítame terminar una de mis ideas, okay. Porque estás con todo, Víctor. Estás con todo. toda esa serie de errores o de cuestiones negativas que acabas de señalar, yo también las noté en la película. No, tampoco estoy ciego y el fanatismo, porque digo, acepto que Batman es mi personaje favorito de todos los tiempos, para mí. De todos los medios, cabrón, o sea, Batman es mi personaje favorito. Y eso no va a hacer que me... Y me gusta mucho el Batman de Ben Affleck. Uh-huh. Se me hace muy bueno. Pero eso no va a quitar que me haya dado cuenta de todas las cuestiones que acabas de mencionar. Pero todos esos elementos negativos que acabas de mencionar, todos son problema o todos son culpa del maldito estilo de Zack Snyder, güey, de rodar y de contar sus historias. La cámara lenta. El excesivo hasta el punto del ridículo uso de la cámara lenta. Ok, yo sé que es este estilo donde intenta con la cámara lenta emular o hacer reverencia o referencia al... ¿Cómo se llama? A cada cuadrito de los cómics, a la viñeta uh-huh. De la novela gráfica. Yo lo sé, pero aquí de verdad llega un momento... Yo cuando terminé de ver estas 4 horas, güey, yo salí de mi casa, güey. Y yo veía a la doña de las tortillas en cámara lenta, güey. Dame mi medio kilo, cabrón. Acá yo veía así, güey, al del agua, güey, pasar, güey, así, güey, despacito. Y yo decía, güey, no mames, güey, quedé como acá, güey, atarantado, güey. Sí, sí, sí. Porque sí está excesivo, güey. Y eso quieras o no, o sea, es un elemento que en 300, en La Ciudad del Pecado, en todas esas películas, en Watchmen... Porque tiene esta manía de ponerle la música del personaje cada vez que aparece el personaje, sí, en escena. Sí, oye, también eso, cada que aparecía Wonder Woman, la música de las Amazonas, ¿no? Wey, sí, o sea, todas esas cuestiones de estilo que con las que Zack Snyder se engolosina. Mucho. Muchísimo. Llega a empalagar, de verdad, te lo juro, Víctor, llega a empalagar. Y tú dices, ok, en 300 y todas esas películas se veía chido. Tú dices, órale, se ve bien padre, güey, de wallpaper de computadora. Pero ya años después, y dale con lo mismo, y duro y dale. Y que de repente ya te pongan un producto de... Casi, ¿cuánto duran esta madre, güey? 4 horas. 4 horas, güey. 4 horas alargadas de manera. ¿Por qué usar el? Porque hay, no sé, ya cuando te das cuenta, güey, que hasta para que en la escena donde Wonder Woman, no sé si te ubicas, cuando va entrando como una tumba o no sé, hasta para agarrar un pinche palo, güey, enredarle un mecate, güey, y mojarlo con gasolina para hacer una antorcha. Sí. Hasta eso, güey, te lo está contando paso a paso y en cámara lenta. Sí, sí, sí. Dices tú, güey, no, ya basta. O sea, ya basta. O sea, eso, y eso quieras o no, a fin de cuentas, es un lastre. Se verá bonito y lo que quieras. La escena de William Dafoe. Se verá bonito. Las escenas de Amy Adams y los policías. O sea, sí, todas o sea, las secuencias son añadidos, supongo, del exactamente. Snyder Cut, ¿no? Y tú dirás, ok, se ve bonito, llena el ojo, lo que quieras, pero a fin de cuentas narrativamente no aporta absolutamente nada, Víctor, a la historia, porque a fin de cuentas la historia, lo único que hizo Zack Snyder fue, como tú dices, extenderla de manera artificial con todos estos añadidos, más el añadido más importante, que es el que al parecer el único que te gustó, que fue la cuestión de Cyborg, que ese sí fue un añadido de los más interesantes, junto con el epílogo, donde sale The Stroke, donde sale Joker, y todas estas cuestiones, donde al final Darkseid dice, pues vamos por estos cabrones a sí, chingarlos. Ese epílogo tengo que admitir que fue satisfactorio, pero sí, lamentable, el diálogo, es algo que no te van a mostrar. El diálogo, o quién sabe, güey, no lo sabemos, porque para allá va el universo de DC. Por eso te digo que, pues te decía al principio que se ve que Zack Snyder llegó y dijo, a ver, esta cosa estaba descarrilada, la cosa va por aquí. O sea, yo sé que sigue el estilo de Zack Snyder, visualmente sabemos que la fotografía de Zack Snyder es una fotografía, pues, sin color, cabrón, prácticamente, güey. Sí, sí, sí. Es casi sepia, güey. Sí, o sea, es sí, una sí. fotografía casi sepia, entonces... Y eso también emula mucho a la novela gráfica. O sea, estos colores oscuros, tenues... Entonces, mira, Víctor, yo la verdad es una película que disfruté. Sí encontré todos sus errores igual que tú, los encontré y yo dije, güey, ya basta con todo esto, pero aún así termino disfrutándola de alguna manera, termino disfrutándola porque a fin de cuentas son personajes queridos y son personajes que conoces de muchos años atrás y son personajes que los ves en situaciones que habías intentado ver o habías querido verlas desde hace mucho tiempo. Pero sí, efectivamente, la película tiene sus lastres, que sobre todo la culpa la tiene el estilo de Zack Snyder, creo yo. Pero sí, 4 horas sí es un despropósito, definitivamente es un despropósito. Sí, de acuerdo, y más porque creo que sobre todo en su primer tramo se nota desarticulada la película, en el sentido de que de ir reclutando a los personajes y mostrándonoslos en escenas también, como te digo, donde mientras se vean cool los personajes al ritmo de una canción rock o lo que sea, en cámara lenta, mientras el agua les moja el cabello o mientras Wonder Woman hace más daño rescatando a la gente que los mismos villanos de la película. Este es el ejemplo por antonomasia, Víctor, casi por antonomasia, el ejemplo de qué es lo que pasa cuando el estilo está sobre la sustancia, güey. De acuerdo. O sea, cuando el estilo, y aquí el estilo está en un pedestal inconmensurablemente más alto, güey, que la sustancia, güey. Sí. O sea, realmente aquí la sustancia termina siendo pues la típica historia de superhéroes salvando el mundo, el día y ya, pero lamentablemente no hay esa sustancia que... Y yo sé que lo que voy a decir no te va a gustar, Víctor, pero que sí la hay muchas veces en las películas de Marvel. Al menos en las películas de Marvel se toman el tiempo, y como te lo había dicho, de alguna manera mostrarnos a los personajes paso a paso... de desarrollarlos un poco más para que al menos tú como espectador tengas algún tipo de afinidad con el personaje y de menos salgas de la película queriendo ir a comprar el pinche Funko, cabrón, o el peluche o lo que quieras, porque ahí de menos son ellos tienen un estilo de mercadotecnia donde arman a cada personaje que aparece en las películas de Marvel de manera meticulosa, Víctor, que saben dónde pegarle al espectador, saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que les gusta, saben qué es lo que les va a llegar al corazón, güey, a la mente. Aquí lamentablemente en DC termina siendo todo muy parco, muy apresurado. Esta película de Justice League debe haber ocurrido dentro de 10, 15 años, cabrón. 5 años al menos, no sé. O sea, debieron haber primero armado todo un lore, todo un trabajo como lo hizo Marvel. 10 años, Víctor, le tomó a Marvel terminar con Vengadores, güey. 10 años de películas, güey. O sea, ¿qué año fue? 2010 fue la película, la primera de Iron Man, creo, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta el 2010 no, fue la de Iron Man, fue en el 2000... No sé, pero aquí el caso es que terminaron con estas fases de Vengadores hasta 10 años después, güey. Sí, sí, sí. Entonces les tomó 10 años de películas, pues armar todo un universo que el espectador lo identificara con el solo hecho de ver los primeros 10, 15 minutos de cada película. Y aquí lamentablemente no pasa. Aquí quisieron comerse el pastel antes de tiempo, cabrón. O sea, primero debieron haber armado una serie de películas de Batman, como pasó con la serie de películas de Iron Man. Debieron haber armado una buena serie de películas de Superman. Debieron haber armado un buen lore para Batman, una o dos películas, al menos tres. Debieron haber primero sacado la película de Flash, primero la película de Aquaman, güey. Primero la película de Wonder Woman y hasta el final, güey, después de que ya tuvieran series de cada uno de los personajes bien consolidadas en el público, en el corazón del público, hasta ese momento debieron haber hecho esta madre, güey. Estarás de acuerdo, esa es la lógica. O sea, y a Marvel le funcionó de maravilla. Y aquí lamentablemente, pues ve, o sea, pasan estas cosas. De acuerdo, pues bueno, ahí queda Justice League. ¿Qué te parece si aprovechamos que estás hablando de Marvel para hablar de otro estreno de una nueva miniserie de Disney Plus, que es Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por dos actores que todos conocen como Falcon y The Winter Soldier? Ya, Víctor, empieza con tu veneno. Empieza con tu veneno. Es que estoy de acuerdo con todo lo que dices acerca de Marvel, porque construyen también a sus personajes que los actores terminan siendo encasillados en el personaje. O sea, realmente se El personaje de Marvel se construye de tal manera que hasta el actor termina convirtiéndose en el personaje, en cualquier cosa que encarne. Lo acabamos de ver hace poquito al protagonista de Falcon, Falcon and the Winter Soldier, lo vimos en una película de acción. Yo la verdad no me acordaba cómo se llamaba, pero sí decíamos, es el que sale en Vengadores, es Halcón. Creo que aquí precisamente pasa lo mismo, ¿no? A final de cuentas, siendo que se trata esta vez, en esta serie, de dos personajes que a lo mejor en un principio no tenían tanta popularidad, hoy terminan siendo dos de los más queridos, sobre todo Bucky, ¿no? Sobre todo el personaje del Soldado de Invierno, que era aliado de Capitán América, ¿no? En los cómics, y así se presentó en las películas de Marvel recientes, ¿no? No sé, ¿a ti qué te pareció? El personaje de las chaquetas metálicas. Ese mero. Acabamos de ver el episodio piloto, un episodio en el que al menos hasta el momento todavía no están juntos, Falcon y el Soldado de Invierno, pero ya nos dejaron ver un poquito de en qué se la vive cada uno mientras... Híjole, Víctor, ¿estarás de acuerdo, güey, que con WandaVision, estarás de acuerdo, y tú mismo, y me sorprendió, los primeros tres capítulos te gustaron, ¿no? Sí, dos por capítulos. Sí, sí, sí. Entonces, porque le daban la vuelta a la fórmula. Exactamente, es a lo que voy. Y sobre todo intentaban, independientemente que tú supieras o no de los personajes, o que los vinieras siguiendo de años atrás, a los dos personajes, tanto a Visión como a Wanda, y como bien lo dices, la serie trataba de darle ese giro de tuerca para tratar de entrarle pues a todos los espectadores del mundo, independientemente si alguna vez viste alguna sitcom, podías conectar con esta serie de WandaVision, estarás de acuerdo. Sí. Aquí en Capitán América, en Falcon and the Winter Soldier, el Soldado del Invierno, aquí sí Marvel dice, chingan a su madre todos, y esto es, este producto sí es 100% dirigido al fanático, güey. Sí. O sea, este es el producto para, y yo lo leí en varias críticas, es el producto para mantener mareado y para mantener entretenido, güey. Sí. Y para mantener entretenido al fanático, o sea, al fanático de verdad, cabrón. Y de verdad me refiero a todos, güey, porque todos son fanáticos de verdad de Marvel, güey. Todos, menos tú y yo, cabrón, yo creo. Mantener mareado al fanático de Marvel mientras llega, pues, la próxima superproducción. No sé, güey, ¿cuál sigue? Sí, creo sí, que sí. Los tiene Loki. No, me refiero a cine, güey. Ah, ok. Pero sí, bueno, sí, los tienen mareados pensando a dónde va a ir a parar el escudo del Capitán América, güey. Sí, o sea, yo pondría la analogía de esta serie, al menos este primer capítulo, como si pasaras con una bandejita con dulcecitos, güey, con los fanáticos de Marvel, y le dieras un dulcecito. Un Ferrero Rocher. Ajá. Cómete uno. Ajá. Y se lo come, güey, a gusto, le duró 30 minutos, ni 30 minutos, 20 minutos el gusto del chocolatito. Ajá. Quedó satisfecho, güey, le encantó. Ajá. Quedó su boca llena de este sabor a chocolate fino, güey. Ajá. Y ya, güey, y ya. Pero quedó feliz. Y esto es lo que es Falcon, Falcon y el Soldado del Invierno. Cuando hablábamos de esta serie, tú me comentabas que al menos esperabas, por la naturaleza de los personajes y su participación en las películas de Marvel, tú esperabas que esto fuera una serie mucho más de acción, una serie mucho más de combate cuerpo a cuerpo, una serie en la que los personajes fueran más bien a lo mejor como tipo espías, ¿no? Yo más bien espero, porque tío, no hemos visto mucho, claro, no lo sabemos. El avance muestra cosas interesantes, pero lamentablemente la primera secuencia de acción no muestra cosas interesantes. La primera secuencia de acción es una jalada, güey. Y sí, a mí sí me decepcionó bastante la primera secuencia de acción, yo no la esperaba, güey. Poderosos, y van surcando los aires de helicóptero en helicóptero, güey. Ya con, sí, con no, esta, la primera, mira, la primera secuencia de acción de esta madre, güey, debe de tener llorando de envidia. Güey, a los productores de Rápidos y Furiosos, cabrón. De verdad, porque... Y es ahí donde me empecé a decepcionar con la serie, porque yo, como te había comentado, yo esperaba más, como tú dices, por la naturaleza de los personajes que no tienen estos poderes extremos o superarmaduras, esas madres, que son como superhéroes como más corporales, más de fuerza corporal, de habilidad. Pues yo esperaba más una serie de como estilo Body Cops, güey, noventera. O sea, el estilo body cops noventera. O sea, no, lógico, ya sé que con todo el presupuesto, claro, moderna, claro, y lo que quieras. Pero más con esa dinámica, de ese tipo de acción. Más acción, como más física, ¿me sí, explico? Sí. Y eso hubiera estado súper... con super... mayor propósito, y, o con mayor decirlo, o con ¿no? mayor propósito, pero empieza con una secuencia... estilo rescate, que sí, nada más faltaba que Toretto saliera volando de un helicóptero. Que dices tú, güey, no. Y después te cortan la acción completamente de tajo. No vuelve la acción al episodio. Para mostrarte lo que tal vez sea gran parte del hilo conductor de la serie. Que va a ser simplemente extender y hacer mucho más grande el amor y la afinidad, güey, que tiene la gente por estos personajes, mostrando su día a día, mostrando sus problemáticas económicas, sus problemáticas morales, psicológicas, de relaciones familiares. Y es ahí donde quieras o no, le tocan su lado flaco. ¿Cómo se dice corazón en japonés? Su kokoro. Le tocan su kokoro a los aficionados de estas películas, porque ha de estar el mega fanático gringo, güey, de estos personajes, güey, así como el meme de DiCaprio en One Upon. Cuando está Falcon sí. pidiendo el préstamo que se lo niegan, sí. haciéndole, mira, así como yo ayer que también me negaron el préstamo, cabrón, así va a estar, güey. Entonces, quieras o no, va a hacer clic. Entonces, estas series están... Mira, Víctor. El timing es este. Mira, está... el gatón Miguelito, pendejo no está. No. O sea, sabe lo que hace, sabe poner como reloj suizo cada parte de la maquinaria para que la gente se enamore aún más de estos personajes. Mira, vamos a ver la serie y vamos a comentar aquí lo que nos parece como un comentario final, como conclusiones en su momento. Pero de entrada, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Engancha al espectador que ya ama a estos personajes y al espectador nuevo... Indiferencia, güey. Pues sí, tal vez. Es una indiferencia, güey. Te deja indiferente. A menos que compre este tipo de acción, pues, y este tipo de cliffhangers, ¿no? Porque... hay que, spoiler, mencionemos en qué termina el episodio. El episodio termina porque Falcon no quiere, digamos, ser el nuevo Capitán América. Sí. En la búsqueda de un símbolo, dicen, tenemos un nuevo Capitán América, ¿no? Y, sí, se sacan a un Juan Pérez, güey, de por ahí le ponen el traje, al parecer. Bueno, al eso parecer. Que eso creemos. Aquí no, en el episodio 1, la verdad, no mostraron gran cosa. No hay un villano realmente. Hay un momento ahí donde aparece un villano, al que graban con teléfonos celulares, ¿te acuerdas? Pero al parecer, el villano va a ser el Barón Zemo, okay, protagonizado por Daniel Brühl. Okay. Es Daniel Brühl, ¿no? Actor este que sale en Glorious Bastards. Ah, sí. Y viene siendo, comienza a ser como, y ya tiene bastante siendo un elemento recurrido por Marvel en las series, lo vimos ya en WandaVision, que cada fin de capítulo te dejan como algo, güey. O sí. sea, algo donde digan, a ver, cabrón, a ver, están todos los trajeados. Tienen que haber, siempre. Están todos los trajeados, güey, ahí en una mega oficina, güey. Y lo que sea, ¿eh? Y dices tú, a ver, cabrones. Lluvia de ideas. El pinche episodio, güey. El pinche episodio dura media hora, cabrones. Media hora. Sí. Y vamos a tener estos cabrones esperando una semana para otra media hora. Sí. No pueden estar una semana sin seguir hablando de nuestro producto. ¿Qué hacemos? Lluvia de ideas. Queremos algo que cuando termine el episodio duren una semana tuiteando y con hashtags y haciendo especulaciones y la chingada. Lluvia de ideas. No, pues ponemos a un nuevo Capitán América y que la gente se quede como... se quede pendeja, güey, pensando pues qué chingados pasó y haciendo... Te metes a YouTube, güey, y ves cientos de videos de dónde salió ese Capitán América nuevo. De acuerdo. Entonces, esa es la fórmula, güey. Es la fórmula. Y ahí nos tiene. Pero bueno, hablemos... Ahí te tiene. Para finalizar este bonito episodio, ¿qué te parece si hablamos de un actor ultra archi consentido del público, que es Tom Holland? Segunda semana en el podcast, con este actor, porque la semana pasada fue con Chaos. La semana pasada hablamos con Chaos Walking. De él, y pues ahora hablaremos de Cherry, una película de... ¿qué es? ¿De Apple? Apple TV, ¿no? Apple Plus, ¿no? Se llama. ¿Cómo se llama esta madre, güey? Apple TV Plus, no sé. Pero bueno, Cherry, una película de los hermanos Russo, ¿no? Los nuevos hermanos Coen, cabrón. Que parece que se pasaron un fin de semana viendo cine de arte, entre comillas, ¿no? Y dijeron, vamos a probar aquí todos los estilos posibles todos. De cine que nos hayamos aprendido en Está bien cagado que hay momentos en los que hasta los mismos rusos se les olvida el estilo que estaban utilizando al principio, ¿no? Y ya no lo vuelven a utilizar. Por ejemplo, este elemento de romper la cuarta pared. Ah, sí, sí. Llega un momento en que ya se les olvida, cabrón. O sea, ya lo dejan de usar de la nada. Sí. O sea, así como que de repente dijeron, oye, como que un día se levantaron en un día de grabación, güey, a las 8 de la mañana. Estaban grabando y de repente uno de los gusos le dijo al otro, oye, ¿y no estábamos usando lo de la cuarta pared? Ándale. Y ese cabrón, de veras, ¿no? Pues ya. Mira, es una película contada por capítulos que se centra en la vida de un personaje interpretado por Tom Holland. Ya no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero trata de su incursión en las Fuerzas Armadas norteamericanas, su vida durante la guerra de Irak y su regreso a América con estrés postraumático y una adicción a las drogas que lo lleva por un abismo de autodestrucción. Junto con su esposa. Junto con su esposa. Muy al estilo de Natural Born, ¿no? Natural Born Killers, hasta dedicarse al atraco de bancos. Y más o menos nos va contando la historia en el ese tono biográfico. Pues ¿no? mira, mira este Víctor, personaje. a mí lo que más me dejó de enseñanza esta película, güey, y créeme lo que fue lo que más me dejó de enseñanza, es que al parecer es muy fácil, güey, robar bancos en Estados Unidos, cabrón. Es muy fácil, güey. Con un papelito. A mí mi problema, güey, mi problema mayúsculo con esta película es que siendo un drama, dramón, cabrón, dramón. Dramón. O sea, es un drama al estilo de Derek Chanfrance, güey. Así es. Muy al estilo de este de... ¿Cómo se llama este director de Entre Copas, güey? Este de... Ah, caray, híjole. Ay, se me fue el nombre. Alexander Payne, güey. Muy al estilo de... Es el mismo director de la de Manchester by the Sea, ¿no? No. No, es muy al estilo de Kenneth Lonergan. O sea, se supone que es un drama al nivel de estos directores, de estos dramas metidos en el América profunda, güey, desgarradores, güey, de muerte, destrucción, cabrón. O sea, estos dramas que dices tú, güey, no puede ser que sufran tanto, güey. Que mueven un dedo, güey, y el hecho de mover un dedo desencadena una serie de tragedias, güey, familiares, sociales, güey. Pero a mí lo que me cagó de la película es que los acontecimientos se suceden, güey, de una manera en la que nada, güey, absolutamente nada afecta, güey. O sea, no hay una verdadera repercusión de todos los actos que suceden en la película, güey. Cuando piensas que va a haber una repercusión, güey, a la siguiente escena se les olvida por completo, güey. Cuando la esposa de este cabrón termina casi muriéndose, güey, en una cama de hospital, güey, y la mamá de la niña, güey, pues una adolescente, le dice, hijo de la chingada, vete si eres hombre, porque si no te voy a acabar, cabrón. No pasa nada, güey. O sea, no volvemos a saber de la mamá en toda la película, güey. No sabemos de los papás de los dos en toda la película, güey. No. No sabemos de nada, güey. Nada tiene repercusión, güey. Bien pueden, no sé, cabrón. Bien pueden haberse metido a la Casa Blanca, güey, a saltar la billetera de Barack Obama, cabrón. Y no hubiera pasado nada, güey. Hubiera seguido caminando como si nada el personaje de Tom Holland. Sí, creo que Tom Holland es el que más o menos trata de sacar la película. Película flote, ¿no? Porque como tú bien lo dices, pasan acontecimientos tremendos, trágicos, igual en la guerra, ¿no? Igual en Irak, igual se muere todo un escuadrón y eran sus amigos y lo que quieras. Y vemos al personaje de Tom Holland sufriendo, pero realmente como espectador uno no termina por empatizar ni con él ni con nadie. Peor, Víctor, peor. Cuando llega la dinámica de los robos de banco, güey, no existe ni un solo personaje, güey, que sea un policía en la película, güey. O sea, no hay ni un solo actor en pantalla personificando un pinche policía, güey. O sea, ¿cómo puede ser posible, Víctor? O sea, era un banco. Es que la película, la cinta no es descabellada, pero sí se queda muy corta, Víctor. O sea, los hermanos Russo, güey, como dice el dicho, el que mucho abarca, güey, poco aprieta. Y los hermanos Russo quisieron abarcar un chingo, sí, güey, no sé con lo que quisieron contar, aquí, güey. O sea, Y sí, como tú dices, el tono, los colores, el formato, el ritmo, sí, todo sí, sí. Es muy extraño. Es un pastiche, güey, porque de pronto. De estilo, sí. De pronto escuchamos mucha voz en off, güey, de pronto Cuarta Pared, güey, de pronto hay muchos elementos visuales de cambios de colores, güey, sí. De filtros en la pantalla, güey, bueno. De letras en rojo enormes, güey. Al principio hay muchos destellos de humor negro, güey, sí, sí, sí. Que de repente ya no vuelven, cabrón. O sea, como que de pronto. Se levantaban como de un humor los hermanos Rousseau y decían: Ahora nos sentimos como de humor negro, ¿no, hermano? Ah, sí, pues hay que meterle eso. Y le metían eso, cabrón. Y al día siguiente decían: no, ahora me siento como medio triste. Pues hay que meterle un tanto más de drama. Pobre Tom Holland. Híjole, pero sí es un gran pastiche. Al final, wey, termina pareciéndome, ¿sabes? Una película de serie B, pero adornada de tal forma que pretende ser algo de una mayor envergadura, pues sí, algo de una mayor producción. Sí, y no, es una película muy pobre. Esta historia en manos de unos buenos directores o de un buen director hubiera sido una cosa completamente diferente. Bueno. Porque aceptémoslo, Víctor, Tom Holland es un buen actor, Tom Holland tiene mucho carisma. Tom Holland tiene... Tiene carisma, tiene ese algo, tiene sí, ese algo, güey. Sí, lo acepto. Tiene ese romance con la cámara. Es un actor que llena la cámara. Aunque cuando aquí algunas escenas, ¿no crees que le quedan un poquito grandes? No sé, por ejemplo, yo no me creí la parte del romance, tengo que admitirlo. La parte de... En la que aparece Tobey Maguire. Esa parte, ¿sabes? Como que no me convenció del todo. La parte en la guerra, te digo, tampoco me convenció del todo. Digo, pienso en Jake Gyllenhaal y su participación en esta película de Soldado Anónimo. Ah, es cierto. ¿No? O piensas en el otro que hizo a Andrew Garfield en uh-huh. la del muy interesante. En la de Mel Gibson. En la de Mel Gibson también, por ejemplo. Carga con toda la película. A pesar de que no me haya gustado lo que hace Mel Gibson con la película, Andrew Garfield se la rifa ahí. Que parece que se comió Robert Rodríguez, exacto, ¿no? Exacto. Pero pues al menos hay coherencia, ¿sabes? O sea, al menos hay un estilo, pues. Aquí los hermanos Rousseau copian de tantos lados y sí, no saben sí, al sí. final de cuentas hacia dónde llevar su película y el espectador se queda totalmente ajeno, totalmente fuera de lo que le pasa a su personaje. Sí, no, y esto es un ejemplo triste y real, güey, de un par de directores buscando su estilo, güey. Porque, ¿qué digas tú, güey? Un par de directores queriendo demostrarle a Scorsese que pueden hacer otro tipo de cine que no es el de superhéroes. Oye, qué buen comentario, ¿eh? No era necesario. Porque los hermanos Rousseau, güey, son conocidos por Vengadores. Pues sí. Anterior a Vengadores, pues, no sé si tengan más filmografía, la verdad, no la he revisado, ni me interesa revisarla, güey, la verdad. Pero, pues, los hermanos Rousseau son de Vengadores para acá. Y pues sí, es cierto lo que dices, o sea, son los hermanos Rousseau queriendo demostrar que pueden hacer otro tipo de cine. Entonces, pues mira, la verdad es que... Pero les quedó grande, güey. Les quedó grande. Prescindible la película, qué bueno que fue solo para streaming, porque pues con las salas de cine no van a resucitar con este tipo de películas. Pero, no. O quién sabe, ¿eh? No, sí, imagínate, Víctor, la nueva película de los directores de Vengadores... sí. Con Tom Holland, cabrón. No, Víctor, o sea, ¿en qué mundo vives? Pero bueno, mira, la próxima semana tenemos Godzilla contra Kong. Hablaremos por fin de palabras mayúsculas, ¿no? Hablaremos por fin de cine de altura. Aunque solo sea por los monstruos. Monstruos. Pero bueno, pero ahí estaremos, hablaremos de Godzilla. ¿Todavía no quieres dar tus pronósticos? Porque yo leí que, a pesar de lo que opinen los fans, alguien va a ganar. Y alguien va a perder. Alguien va a ganar. No, pues de que alguien va a ganar. Es que muchos decían, no, pues a lo mejor... Se van a dar la mano. Van a chocar las manos. Es que se supone, dicen, ajá, que realmente el villano de la película es Mechagodzilla. No, Mechagodzilla, güey. Entonces va a haber un momento en el que los dos, pues, choquen las manos. Compadre, vamos. Así, entonces... Ay, no, bueno, pues ya hablaremos. Mientras tanto, pues hasta aquí queda nuestro episodio número 71. Chequen estos productos de Marvel y DC que están en boga. Y pues para que sigan escuchándonos y pues para que escuchen todos nuestros spoilers. Y para que escuchen tu veneno y tu odio. No, para nada. Los revisamos con el afán de que ustedes... Ay, pues que es con gusto. No, es too much. Pero bueno, mientras tanto, pues aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima.